como solamente con mirarla. Yo me la bebo solo con suspirar. No son sus besos lo único que le devoro. Muy poco a poco voy acercándome más. Yo no la miro si no es como un completo loco. No la acaricio si no se va a derramar. No pintaría si no estuviera enamorado. Si no estuviera locamente enamorado, no te diría nada de lo que te digo. Tú, tan solo tú. Tú, nadie más que tú. Tú, solamente tú. Me importas, pienso en ti a todas horas. Para mí no hay nadie más que tú. Pienso en ti a todas horas. Para mí no hay nadie más que tú. Quema el hielo sabiendo que perdí tu ala. En el recuerdo te quema el fuego de las ganas. En el olvido no sé dónde guardar tus besos. Así que me lo quedo, corazón. Si no estuviera locamente enamorado, si no existiera el sitio donde nos amamos, no te amaría sabiendo que iba a tener fin. Me importas, pienso en ti a todas horas. Para mí no hay nadie más que tú. Pienso en ti a todas horas. Para mí no hay nadie más que tú. Tan solo tú. Solo tú.